Bueno, yo soy Alex Correa, cofundador de Platoedro, una corporación que está en la ciudad de Medellín hace 10 años. Fundamos Platoedro en el finales del 2004, en un momento, digamos, que en la ciudad había, digamos, muchos temores, pero no tanto, digamos, en relación al conflicto y a hacer narcotráfico, sino temores en cuanto a apostar a propuestas propias, como apostar, digamos, a iniciativas nuevas. Estaba también un momento en la ciudad en que muchos que terminaban la carrera o que habían empezado proyectos culturales se iban a buscar, digamos, oportunidades en otros países, porque, digamos, acá estaba difícil la situación. Emigró mucha gente, digamos, a buscar oportunidades en otro sitio. Vamos. Sí. ¿Así? No. Y estaba también como la necesidad de generar espacios de trabajo, digamos, de encuentro propios, autónomos. Estaban también iniciando propuestas, había empezando el cambio, digamos, en la ciudad también en cuanto a políticas públicas o a la administración nueva, después de periodos donde alcaldes tenían un manejo, digamos, más de corrupción y cosas de estas. Estaba en un momento también interesante en la ciudad con otros planteamientos desde un grupo político que llegó, digamos, en ese momento a la ciudad, pero, digamos, también había muchas iniciativas o gente que venía trabajando también desde experimentación o cosas desde el arte, pero muy separados, no había como posibilidades de encuentro. Plato surge más como las ganas de hacer videos, de hacer audiovisuales, contando las historias, digamos, o las realidades que estaba sucediendo en el momento que no estaban contando en los medios de comunicación masivos. El acompañamiento a víctimas o procesos de jóvenes en contextos violentos. Y nos asociamos de alguna manera desde el principio con algunas ONGs de la ciudad que llevaban ya varios años en construcción de agenda y de propuestas de, digamos, de acompañamiento a estas situaciones. Desde el inicio, Plato también surge como ese grupo audiovisual, pero no como un grupo cerrado, sino que se hace la invitación como a otras personas que quieran estar, aprovechar como esa infraestructura o ese espacio que teníamos en ese momento, digamos, una oficina con conexión a internet y la posibilidad de, pues, de trabajar ahí en un espacio, que era también como una dificultad. No habían como espacios, cada uno trabajara, si ya fuera con la universidad o en bibliotecas o cosas así, para encontrarse. Entonces, tener ese espacio era también como una oportunidad de llamar a otras experiencias que quisieran compartir con nosotros. Al cabo de, estuvimos trabajando como año y medio, como consolidando el proyecto, trabajando unas propuestas que estaban hasta estancadas o que estaban ahí esperando porque no teníamos como insumos para terminarlas, generando proyectos para convocatorias que en ese momento no nos ganamos ninguna, pero digamos que fue todo un aprendizaje también de empezar a mandar a convocatorias y cosas. Y de alguna manera, yo pienso que Plato, cuando surge en la ciudad, fue también como una provocación a que esas otras experiencias o personas que habían en la ciudad, que tenían temores o miedos de pronto apostar a su propuesta, al ver que Plato empieza a caminar, muchos también se arriesgan o toman la decisión de sí, pues, apostarle y no ponerse a irse como el país o a trabajar en empresas o empleos que no quieren. Entonces, digamos, ahí al lado de Plato surgieron también varias propuestas interesantes en esos momentos también, que uno de los lemas de Plato al inicio fue: te cambio lo tuyo por lo mío. Entonces, digamos, ahí nos permitió empezar como a relacionarnos con otras experiencias, con otras iniciativas que habían en la ciudad, y sin saber, digamos, en ese momento, empezamos lo que llama de trabajo colaborativo, que llaman ahora, y todo ese asunto pues de compartir y de liberar. Fue un momento también interesante porque ese cambio de gobierno que llega a la ciudad, muchas de las personas que venían trabajando en ONGs o en instituciones sociales empiezan también a ocupar cargos públicos, entonces también permite como empezar un diálogo con esas personas y una relación diferente con la institucionalidad. Ese es como el contexto, digamos, más o menos que pues había en ese momento, digamos. Sí. Y actualmente, ¿cuál sería el estatus legal? Y si me puedes contar un poco sobre los programas que tienen ahora. Bueno, Plato ahora está conformada legalmente como corporación. Eso es una empresa privada sin ánimo de lucro. Es una figura de que cuando estuvimos analizando para hacer como esa parte legal, que a pesar de que nos formamos en el 2004 como grupo, en el 2007 apenas hacemos ya como toda esa parte formal de la corporación, porque digamos conseguimos la casa que es la sede, eso detona pues también como crecer y pensar que podemos pegarle a convocatoria internacional, eso nos exige pues tener esa figura jurídica. Sin embargo, pues había la posibilidad de fundación, asociación, decidimos corporación de alguna manera porque era también como en ese momento como lo que entendíamos más cercano también a lo que queríamos en cuanto a la posibilidad de contratación, manejo de impuestos, de eso y tales. En ese momento también cuando nos formamos, digamos en el 2007 se hace la primer planeación de Platodero al 2012 con tres líneas de trabajo que eran muy sencillas: formación, comunicación y producción. Con eso empezamos digamos a trabajar y a planearnos digamos al 2012 como lo que quería Plato. Surgen los talleres de formación, que digamos está el foco crítico como primera iniciativa ahí desde el programa de formación, que en el momento era línea. Surge, digamos, el acompañamiento de comunicación a muchas experiencias que también venían trabajando en la ciudad, entonces como en fortalecerles desde herramientas o, digamos, visibilizar sus procesos. Desde la producción nos involucramos en muchos documentales o argumentales en coproducción con otros colectivos para poderlos facilitar, digamos, la infraestructura que teníamos para que pudieran realizar. Ese plan, de alguna manera, al 2012 que llegamos, hacemos el análisis, pues si algunas cosas se logran, se crece pues bastante, aparece, digamos, un gran fortalecimiento con la primera cooperación internacional que tuvimos en el 2009 con una agencia sueca, que pues fue todo un aprendizaje, pero también un fortalecimiento desde lo administrativo, ¿cierto? Ahí empezamos como a crecer también. Y en el 2012 nos hacemos ya como el plan al 2020, donde digamos estas líneas ya son claramente trazadas como programas, ¿cierto? Entonces ya está el programa de salvaguardia que recoge digamos todo lo que es administración, dirección, gestión, la parte de contabilidad, lo jurídico, pues digamos. Está el otro programa que es el de formación, que tiene tres proyectos o líneas de trabajo, que es el matiné, que es como un semillero con los niños de 6 a 12 años. Está luego el foco crítico, que es como un proceso de fortalecimiento de iniciativas juveniles. Y está la Hacker School, que es digamos ya un espacio donde tratamos de integrar las diferentes generaciones y trabajar pues digamos todo el asunto de las máquinas y el cuerpo. Está el otro programa que es comunicación libre y compartida, que digamos ahí está integrado lo de producción, la comunicación digamos con ese asunto de la difusión, la visibilización, pero también está el trabajo en red o el relacionamiento con otras organizaciones o otros colectivos. Está también la parte de formación y de investigación y de producción de contenidos, es como el programa de comunicación libre y compartida, que no es solamente comunicación como difusión, sino que es como tratar de ser como más completo. Y el cuarto programa es el de residencias, que siempre tuvimos como esa experiencia de tener gente que venía, se quedaba con nosotros un rato, o gente que presentaba como digamos la propuesta de venir y estar en Plato de Río a apoyar. Pero apenas desde el 2012-2013 empezamos ya a nombrarlo como el programa de residencias, que tiene tres tipos de residencias: los colaboratorios, que vienen y colaboran con algunos de los programas o líneas; los de becas de artísticas, que se ganan una beca y la pueden desarrollar acá; y la de como turismo comunitario, solidario, que son amigos de amigos o amigas de amigas que pasan por la casa y le dicen a alguien y se dan cuenta y pueden venir y sale más barato que un hostal. Es como esos tres tipos de la residencia. Entonces esos cuatro programas son los que hemos planteado como pensando al 2020, digamos, el plan que tenemos, y ya la misión, la visión que se construye es también, digamos, enfocada hacia el buen vivir, como todo este trabajo que hacemos aporta a un cambio hacia el buen vivir, con todo el aprendizaje que hemos tenido cercano a procesos de pueblos originarios o, digamos, estos, los indígenas o las comunidades también campesinas con las que hemos estado. Ese es, digamos, ya los programas que tiene Plato y lo que, digamos, viene trabajando en este momento como corporación ya Plato de Río. Uh-huh. Y si hoy yo llego como de la nada a Plato de Río y como que te digo, hola, quiero participar, quiero buen vivir, ¿tú qué me respondes? O sea, ¿qué modalidad de participación ofrece cuando alguien nuevo llega así como de la nada? Bueno, hay algo en particular, digamos, Platodero, la palabra Platodero que escogemos para el nombre a la corporación, en sí, o lo que creemos que significa, es que cada persona, todas las personas tienen un acumulado de experiencia y de conocimientos que pueden aportar a un proceso colectivo. Entonces, digamos, somos un espacio donde no solo pueden estar comunicadores o artistas, sino que, digamos, las personas que llegan, ese conocimiento que tienen de entrada se les reconoce y se les da la confianza de que lo puedan aportar a ese proceso colectivo. Ya el otro paso es, digamos, que se den cuenta qué venimos haciendo, y si hay un interés ahí por meterse, pues bien, porque digamos, más que nosotros decirle Plato, hay esto para hacer, nos interesa también que las personas lleguen y nos digan queremos hacer esto, ¿cierto? Porque de alguna manera también Plato se ha construido de esa forma natural y orgánica, que las personas que han estado en diferentes momentos todos estos 10 años han alimentado, han aportado desde su perfil, desde sus vivencias, sus conocimientos a lo que ha sido Plato. Entonces la línea de comunicación en el 2007 también creció con la persona que estaba en el momento manejando comunicación. Entonces, digamos, ahí está un panorama que uno dice, bueno, pueden proponer cosas para hacer ahí. Surge también a veces inconveniente, digamos, que surgen muchas ideas, muchas propuestas que no necesariamente estén involucradas con lo que estamos haciendo, y que es difícil uno poderse también como enganchar o ayudar a esas propuestas. Entonces, lo que hemos hecho también, como esas ideas que llegan de gente que quiere hacer cosas, digamos, desde foco crítico, es que lo hemos visto como un espacio para fortalecer esos espacios donde se ofrece la plataforma, el acompañamiento, pero digamos que son como propuestas independientes de los que llegan. Ya cuando se integran a las propuestas, a los proyectos propios de la casa, es porque colaboran en alguno de estos programas que tenemos, y ya depende si es porque se ganaron una beca y la quieren hacer, o porque se consigue una gestión y hay un recurso, o porque uh-huh. Tienen de voluntariado, ¿cierto? Uh-huh. Eso ha sido un asunto también como de aprendizaje de todo este tiempo, donde hemos aprendido, digamos, que eso es muy también como desde los afectos y de lo que quiere hacer, desde la pasión, porque digamos, uno puede generar como el gran programa de voluntariado, pero a la final no, Plato ha sentido que no es como esos modelos que tienen otros espacios, no necesariamente tienen que funcionar acá. Lo hemos experimentado, hemos cogido cositas, otras las hemos descartado, pero digamos, ese es básicamente tener el espacio abierto y escuchar, estar dispuesto a escuchar como ideas y propuestas, y que una de esas cosas que estemos trabajando le llama la atención, pues que aporten ahí, se mira ya cuáles son las condiciones. Uh-huh. Pero ha sido como de esa manera más uh-huh. todo también. Uh-huh. ¿Y actualmente cómo se conforma el equipo? Y si hay participantes, digamos, de las distintas experiencias que se integraron al equipo de trabajo también. Bueno, nosotros en el... cuando empezamos hicimos como ese llamado a amigos que quisieran pues como estar compartiendo el espacio, aprovechar como esa infraestructura. Y ahí llegaban, digamos, esos personajes que trabajan desde diseño o trabajan desde la realización. Después que empezamos, digamos, a tener cooperación o a conseguir contratos, tuvimos como la misma estrategia que hacen todas las empresas o organizaciones de contratar profesionales para dirigir cada una de estas líneas o coordinar proyectos. Con algo que nos pasó en el 2010-2011, que fue como un golpe duro que tuvo la corporación con un robo que nos hicieron, nos tocó reducir el equipo. Y en ese aprendizaje también, digamos, vimos que llevábamos ya varios años formando jóvenes y que no había necesidad de ponernos a contratar profesionales, sino que esos mismos jóvenes podían estar en el equipo ya base. Empezamos en el 2012 a hacer esa digamos esa estrategia. Entonces ya involucramos a los que están Juan, Palomo, los chicos que están ahora aquí, y Juliana y Sara, como ya parte del equipo, donde podían tener como un estímulo económico. No, obviamente no, como no había los recursos para pagar como profesionales, pero sí, digamos, en medida que iban en su proceso de formación, pues también podían empezar como a tener un apoyo económico, y pues había también más apropiación por el proyecto, ya no eran empleados, ¿cierto? Porque de alguna manera también fue complicado que se comprendiera de que no estábamos empleando gente, sino que era también parte del proyecto de ellos, que podían aprovechar el espacio para fortalecer o potencializar sus cosas. Y ha sido muy chévere ya, digamos, tener en el equipo base los chicos que estaban de formación, porque sin duda es mucho más como apropiación o compromiso por lo que hacen, o pasión. Entonces, en este momento el equipo base de Platodero somos 8-9 personas, donde, digamos, hay un trabajo desde los chicos que apoyan estas líneas de trabajo, ya sea de formación, de producción, comunicación, que tiene un auxilio. Tenemos ya, digamos, otros cargos que son más como de coordinación y dirección, que también tienen ya, digamos, un sueldo, digamos, un poquito mejor. Y vamos como en ese asunto poco a poco de ir mejorando ese bienestar. Entonces, tener como el seguro médico, que por ejemplo con Lala apenas el año pasado logramos hacer eso, ya tener la seguridad social. Pero digamos con los chicos también el proceso de formación, hay un interés de que se pueda certificar y que tenga validez todos estos años que han estado acá, ¿cierto? Que puedan casi tener el mismo estatus de un tecnólogo o de un pregrado que hace en una universidad, una tecnología. Entonces eso es parte también como de ese bienestar, que no es solo como tener empleados y tener buenos sueldos, sino como son otras búsquedas también hay como de ese asunto. Y eso nos ha permitido, digamos, que el equipo de trabajo no se vea, digamos, como que pertenece a una industria cultural o una de estas cosas, sino que de alguna manera también eso va mutando en las necesidades y búsquedas que tenemos cada uno. Uh-huh. En este momento tenemos un equipo base que tiene una financiación por algunos proyectos, donde cogemos y internamente ya los repartimos. No nos gusta caer en el asunto de operar los proyectos y contratar a la gente para los proyectos y luego chao, sino que de alguna manera coger esos proyectos de a poquitos que salen en un año, en un mes, así, y alimentar un proceso que pues ya lleva con los chicos en el equipo, pues vamos a cumplir 3-4 años ya, que es bien interesante también. Sí, ¿y cuál es la situación hoy en relación con otros proyectos similares en la ciudad, en Colombia, y como qué perfil entonces va asumiendo Plato en relación a estas otras iniciativas? Bueno, y digamos, al cabo de estos 10 años ya digamos, plato, uno no puede decir que es una productora audiovisual, aunque lo es también, que no es un espacio social comunitario, pero lo es, que no es tampoco una industria cultural así, digamos, pero también lo es. Entonces, hemos hecho como muchas de esas cosas que igual nos movemos en un contexto donde también nos exige, como digamos, desde la sostenibilidad económica, jugar como con estas categorías o, digamos, escenarios. Pero Plato es más, digamos, un espacio de experimentación y de creación donde, cercano al arte, la tecnología, la comunicación, estamos como tratando de incidir en la ciudad. Entonces, puede parecer en algún momento Hacker Space, o puede parecer en algún momento más un centro comunitario o un medio comunitario de comunicación. Pero yo, sinceramente, me cuesta mucho poderlo encasillar en una categoría o en un formato. Yo creo que es un espacio de experimentación abierto para la creación y el bienestar, y eso pues, pueden dar muchas cosas. Empezamos haciendo videos como una cosa muy como centrado en lo audiovisual, pero rápidamente se fue convirtiendo también como en la entrada a otras disciplinas, pues a otros oficios. Yo lo veo es como es un espacio alternativo de creación y bienestar desde el arte, la comunicación y las tecnologías, pues así. Y en relación con otros espacios en la ciudad, nos conectamos, digamos, con ya espacios que sí son muy concretos, un espacio comunitario de comunicación, o un espacio de productora, o un espacio de más desde la documentación y la investigación, que nos parece también vital poder movernos también como con todo este espacio y no solamente quedarnos en un sector o en un tipo de funciones, ¿cierto? Sí. Hay una cuestión de perspectiva que yo percibo así como una especie de conjunción de la perspectiva hacker y la comunitaria, sí, porque hay un trabajo en terreno bastante importante acá. Entonces, quería que me cuentes un poco cómo se fue configurando esa relación con lo local, digamos. Bueno, digamos que eso desde la experiencia, veníamos trabajando apoyando como grupos juveniles en la ciudad, ¿cierto? Apoyándolos desde la comunicación, desde la misma producción, desde la formulación de proyectos. Y en un momento, digamos que Plato de Oro ya tenía como un cierto reconocimiento, nos invitan a participar en una red, digamos, una plataforma que es Plataforma Puente, que viene trabajando, digamos, todo este asunto de la cultura comunitaria, grupos de teatro, de danza, de chirimías de los barrios. ¿En Colombia o en Medellín? En Medellín se hizo ese encuentro y nos invitan aquí a participar en ese encuentro donde llegan organizaciones de varios países de Latinoamérica a discutir eso de la cultura comunitaria, con esas experiencias de las comunidades de base, que usan la cultura como para la incidencia, la convivencia. Y al mismo tiempo también nos invitan a participar en otro espacio que es la Absurlab, que es más como desde la cultura libre y todas esas experiencias de apropiación de tecnología y tales. Nuestro trabajo en estos dos espacios es desde la comunicación, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que aunque se miraran tan diferentes y que el teatrero pensara que el hacker es otro mundo que nada que ver, veíamos ahí que había unas conexiones y las posibilidades de que se encontraran y fortalecieran mucho lo que estábamos viendo que se quería hacer. Entonces ahí empezamos como Plato en el 2012 a ver cómo podemos estar como mezclando esas dos experiencias, y de alguna manera eso es lo que ha dado también lo que llamamos comunicación libre y compartida, los procesos que hemos, digamos, la Hacker School, todas estas cosas que han salido ahora en los programas. Es de esa relación de movernos en los dos espacios, que digamos la comunicación es como el punto de enlace entre esos dos escenarios que serían diferentes, y no la comunicación como en el asunto de difusión y convocatoria y nada, sino como en el asunto del diálogo. Entonces ahí es lo que nos permite como movernos en ese, como dos escenarios que pueden parecer diferentes, pero son muy, muy similares en ciertas cosas que se buscan, en lo de apropiación, la transformación, en la incidencia que se busca de los dos, digamos, esos escenarios que vimos. Perfecto. Más hace un rato me hablabas del buen vivir, ¿no? Y del, creo que algo así como del ambiente creativo, así. ¿Cómo tú entiendes qué es ese buen vivir y cómo se relaciona con la creación, así? Bueno, nosotros cuando en el 2002 empezamos a pensarnos el plan hacia el 2020, también estábamos cercanos a experiencias como ALER, que venía cumpliendo 40 años en Latinoamérica y que también se estaba pensando hacia el 2020. Y ellos estaban metiendo el asunto del buen vivir como meta final también, ¿cierto? También en ese momento estábamos cercanos a procesos de indígenas, los indígenas NASA aquí en Colombia, donde empezamos también a aprender como esa relación con la tierra, con la naturaleza. Y después de caminar mucho como digamos esa comunicación alternativa, contrainformación, comunicación para el cambio social, comunicación popular, encontramos ahí como un escenario más tranquilo que donde la creación artística podía ser política sin tener que ser panfletaria y relacionada también como a una armonía, digamos, diferente a lo que planteaba el progreso o el desarrollo. Entonces, digamos, en ese aprendizaje, en esas como inquietudes que surge ahí, pensamos que la creatividad y todo este trabajo que veníamos haciendo puede aportar a ese bienestar o a ese buen vivir. Entonces, digamos, desde Plato, esas cosas que hacemos, decimos que es un aporte que puede ayudar a la reflexión o a la construcción de ese buen vivir. Bueno, estamos en Medellín, que es una ciudad donde el discurso sobre la innovación, digamos, permea prácticamente todos los espacios, discursos políticos, en fin. ¿Qué relación ves tú entre ese discurso político y las prácticas, por ejemplo, que se realizan aquí, que si hay ideas diferentes de innovación en juego y cómo la interpretas tú? Bueno, ahí, digamos, yo trato de como de ver. Hay una cosa que es que la ciudad ha tenido desde sus administraciones públicas, digamos que las últimas tres que ha tenido, el asunto de también vender la ciudad, ¿cierto? De cómo se abre la ciudad para que entren recursos, dineros y apoyen, digamos, un asunto desde lo que llaman desarrollo, pues. Ahí hay una idea también clara que es vender la ciudad como esta gran transformación que ha tenido desde lo cultural, pues como después de haber pasado por ese ciclo violento, el narcotráfico, todo esto lo cultural. Y surgen todas esas estrategias de vender la ciudad como escenario para negocios, para que entren capitales y apoye, digamos, mano de obra barata y todas esas cosas, pues es como un llamado ahí. Pero por otro lado, también hay, digamos, desde hace muchos años, y culturalmente el paisa era reconocido por ser muy astuto o por ser, digamos, como audaz de resolver problemas o situaciones con lo que tenía, ¿cierto? Como una astucia, digamos, que con todo el fenómeno del narcotráfico cambia esa astucia o esa cosa, digamos, de ser pilo a un asunto más de viveza y de engaño, ¿cierto? Que entonces ahí se pierde un poquito como esa esencia que tenía el paisa, digamos, de ser recursivo, de crearse muchas cosas, de inventarse como cosas para resolver problemas que tenía en su cotidianidad, a ya, digamos, resolverlas de forma fácil, de no tener que complicarse, no tener que trabajar mucho, conseguir el dinero y tener una vida, digamos, muy fácil, ¿cierto? Entonces, para mí, siempre ha habido, digamos, acá en Medellín, unas comunidades que han resuelto sus problemáticas con mucha creatividad, ¿cierto? Lo que llamábamos las cosas hechizas que hacían, digamos, para resolver sus necesidades sin tener que comprarlas, que es como lo de gamberra que llaman, digamos, en Brasil un poco. Pero cuando surge, digamos, también esta posibilidad de la ciudad como para venderse y para mostrarse, este asunto de la innovación es una estrategia que utilizan, pues, y que obviamente le invirtieron mucho dinero para que gane el premio, para que empiece a darse esa imagen. Pero va muy, ese tipo de innovación va muy, digamos, a cosas parecidas a Silicon Valley, donde digamos hay como una apuesta más por generar un marketing y unas cosas, digamos, ahí. Que también como Medellín ha tenido la experiencia de todos estos conflictos y todas esas problemáticas y las comunidades se han organizado para resolverlas, tampoco es fácil decir que esa innovación es simplemente un asunto de emprendimiento, sino que tiene una obligación de cómo se mezcla eso con lo social. Entonces llaman la innovación social, que son como unas palabras que ponen ahí desde un escritorio, pero que ya, digamos, está muy alejado también como de lo que es real. Pero hay una necesidad y una urgencia de que no se trabaje el asunto de innovación tan suelto, tan light, sino que se incorpore como con esos procesos comunitarios. Y ahí, digamos, hay también una oportunidad de que eso cambie o se aproveche un poquito también ese boom de la gran innovación para estos proyectos. Ahí lo peligroso es caer en esa trampa de que vamos a salir a vendernos como la gran ciudad innovadora, donde en la realidad por debajo hay un fondo que todavía hay que resolver muchas cosas, ¿cierto? El conflicto y el narcotráfico todavía está latente. Entonces, si somos creativos, somos curiosos, tenemos astucia para resolver cosas, pero el narcotráfico y todo eso ha afectado de alguna manera. Y ya, pues, el asunto de marketing de la ciudad que se vende, es pues, otro plan ahí que pues, yo creo que más que ponernos a pelear y con el asunto, yo creo que hay que ser astutos de ver cómo aprovechamos eso también y generamos verdaderas transformaciones, diría yo, no sé, o incidencias. Sí. ¿Qué tipo de productos tú consideras que salen de aquí? ¿Y cómo se documentan los procesos y se socializan los conocimientos generados en Plato? Bueno, nosotros en el ejercicio que hemos venido haciendo, digamos, muchas de las actividades o procesos que hacíamos con los chicos, digamos, en un principio era mucha producción de video, mucho, digamos, todo lo mostrábamos en el blog, producciones buenas, producciones malas, los ejercicios, como en esa búsqueda de contar y de que pillar qué pues, estaban haciendo, no tanto preocupados por la técnica o la calidad, sino que por el contar y que estas comunidades perdieran como el miedo a tener una voz, ¿cierto? A hablar. Entonces ahí documentábamos con el blog y esas cosas. Después del 2010, 2011, digamos, 2012, empieza también ya como la necesidad de documentar eso que estábamos haciendo. Veníamos haciendo muchas cosas, pero digamos, la reflexión de cómo lo hacíamos, qué había generado eso, faltaba. Entonces empezamos, digamos, también ahí en ese ejercicio de acercarnos a grupos de investigación, articularnos con universidades, a mirar con otras organizaciones que estamos trabajando, cómo sistematizábamos, cómo hacíamos eso. Venimos, digamos, en ese proceso todavía, digamos, nos falta pues fortalecerlo, falta todavía como aprender muchas cosas, pero ya estamos, digamos, sacando publicaciones tanto en texto, la página ya, digamos, también busca estar visibilizando lo que se hace y de alguna manera pues como generando esos insumos que más que nosotros darlos por terminado, lo que queremos es poner, como digamos, todas estas cosas que hacemos desde lo audiovisual, desde las mismas propuestas artísticas, que sean insumos que ponen en una mesa para que entre la universidad o entre la empresa o la institución pública y ayude a analizar eso, ayude también a generar otras narrativas, ¿cierto? Entonces, digamos, es parte también de esa documentación, es lo que queremos hacer en el relacionamiento, ¿cierto? Y cómo aportamos desde las cosas que nosotros hacemos. ¿Y tienen algún tipo de evaluación así de las experiencias que hacen o de los procesos? Si es algo sistemático o si va saliendo medio intuitivamente. Hemos estado mirando como formatos, formas, digamos, de hacer esas evaluaciones, de cómo recogemos como esas reflexiones de las que participan, que se ha estado, digamos, sistematizando. El proceso de foco crítico y la cooperación con TDAH nos ha servido mucho para fortalecer, digamos, esa parte de evaluación o de seguimiento. Y a nivel ya interno con el equipo, se trata también como de estar en ese diálogo constante, de estar con los chicos escuchándoles pues cómo van, lo que están haciendo, qué piensan, que hay que cambiar. Y creo que ha sido parte también como de la metodología de Plato de construir y hacer, digamos, lo que hacemos de forma participativa. De alguna manera no es decirle a los chicos tienen que hacer esto, vayan, háganlo y ya, sino que de alguna manera ellos van planteando también sus intereses y cómo quieren hacerlo y dónde quieren estar, que ha servido mucho. Entonces ha sido como ese diálogo interno también, parte de esa evaluación, digamos. O sea que es una especie de evaluación continuada, ¿no? Y sobre políticas públicas locales, de Colombia, el tema de cultura viva comunitaria, te iba a preguntar, ¿qué tipo de necesidades o demandas de políticas crees que son importantes para la sostenibilidad de estos proyectos? Y ¿en cuáles políticas, digamos, hoy se enmarca esta experiencia, por ejemplo? Bueno, de políticas públicas, la experiencia que hemos tenido con Plataforma Puente o Cultura Vía Comunitaria ha sido supremamente grande, digamos. Yo pensaba que Plato de Río iba a participar en incidencia en políticas públicas en el 2015, pero digamos desde el 2010 empezamos a estar en ese escenario local, digamos, con Plataforma Puente. Después de ese encuentro nos llegamos al 2011 y nosotros no teníamos ni idea de cómo se generaba una política pública, pero empezamos a participar en estos grupos de trabajo con las organizaciones que impulsaban, a estar en diálogo con concejales, a presentar una propuesta que se discutía en el consejo. Entonces, en este momento ya, digamos, al haber conseguido una política pública local de Cultura Vía, fue todo un aprendizaje desde Plato, cómo es ese proceso. Ha sido bien interesante, digamos, darnos cuenta que es posible, digamos, ese asunto que veíamos tan lejano de construir políticas públicas desde abajo, no digamos que ni a un gobierno y las ponga ahí, sino como desde abajo en esos asuntos de relacionamiento y de diálogo con las comunidades. Vemos que no es fácil, que de alguna manera el diálogo con la institucionalidad siempre es como complicado. Hemos logrado aprender pues que eso además tiene incidencia en Latinoamérica, pues porque vienen como otros procesos caminando, que Medellín ha sido también referente al tener esta política pública, pero que es diferente según los contextos y los territorios. Entonces no es como un modelo que simplemente sea usar. Hemos visto de alguna manera que eso nunca van a estar terminadas, ¿cierto? Que esas políticas públicas siempre tienen que ser en un diálogo constante y que se vayan transformando, que a veces es complicado. Pero Medellín, digamos, ha logrado un gran avance en ese desarrollo de políticas públicas que favorecen los procesos sociales o comunitarios, el presupuesto participativo, los apoyos concertados, lo de salas abiertas, lo de estímulos para la creación. O sea, digamos, ya son cosas ganadas que ya es muy difícil que un gobernante entre y las quite, ¿cierto? La comunidad ya se ha apropiado un poco, pues bastante de eso y de alguna manera obedece año tras año también a esa dinámica, que a veces puede ser hasta peligroso porque muchos grupos o personas se quedan esperando las convocatorias y si no ganan, pues entonces no hicieron nada, ¿cierto? Que también ahí yo creo que hay algo para reflexionar y mejorar, digamos, que esas tipos de políticas públicas tampoco se trata de que repartan el dinero para eventos y para productos y cosas, sino que digamos también hay una exigencia de que se pueda planear una cosa a largo plazo y que sean, digamos, más las dinámicas propias de la ciudad y de las organizaciones como apuestan a esa construcción a largo plazo y no solamente año tras año un recurso que no está como amarrado a una línea de continuidad o sostenibilidad. Ahí hay cosas por aprender y mejorar, pero yo creo que hemos logrado también bastantes, pues, y Plato ya en estos 4 o 5 años que ha estado ahí cerca, pues ha aprendido bastante en cuanto, digamos, a estar en estos escenarios y a aportar a que se den, digamos, estas políticas públicas. Sí, y sobre la participación en redes y estrategias o acciones conjuntas con otras experiencias o con otros proyectos. ¿Quieres contarme algunos ejemplos o los que te parezcan relevantes, digamos, del? Yo me anoté aquí LabSurLab, cooperación, cultura viva comunitaria, articulación con proyectos de base. Si tú quieres elegir alguno o algunos y comentar un poquito más. Sí, entonces esos que mencionas ahí, desde LabSurLab, Plataforma Puente, cooperación, Medellín, son, han sido como escenarios de redes o no sé cómo es, de enredaderas que hemos tenido en algún momento con otras organizaciones o iniciativas, que ha sido también todo un aprendizaje, ¿cierto? De alguna manera no nos juntamos porque sea una cosa natural, sino que es por un feeling o por unos afectos o por unos intereses. El asunto de que no nos unimos y tenemos que estar unidos siempre para que funcione, y no que de alguna manera es también coyuntural o nos montamos en algo que nos llamó la atención y queremos apoyar. Entonces todo este tiempo también hemos aprendido que ese trabajo en red o estar en redes es también algo muy vivo y que se mueve y que no tiene que estar como en estructuras rígidas. Debe haber como una estructura para poder tener más claridad, pero que se pueda mover. Y hemos también, digamos, aprendido de que lo importante de esos espacios o redes es como, digamos, si nos juntamos es porque vamos a crecer, todos los que nos juntamos, de que le vamos a pegar a algo en común, ¿cierto? Que no podemos estar como pegando la cosa diferente, sino que como mínimamente acordar algo que le vamos a pegar. Y que esos espacios siempre estén abiertos, que no sea como un grupito de élite ni nada. Creo que esos han sido como los 3 aprendizajes fuertes del trabajo en red, más allá de lo que tenga que ser o no tenga que ser un trabajo en red, o cómo ha funcionado. Hemos usado muchas herramientas, hemos desechado muchas herramientas, pero lo importante ha sido como, digamos, el poder crecer y fortalecernos en ese relacionamiento, y hacerlo desde el afecto y no desde compromiso, pues, lejano también a la pasión o a los intereses que tenemos de alguna manera. ¿Y algún ejemplo de redes así más cotidianas, de acciones continuadas, por ejemplo? Acá. Yo creo que la experiencia que hemos tenido con Radio Relajo, la gente de Cali, que igual ellos han estado cerca de LabSurLab, han estado cerca de Plataforma Puente, ya digamos desde Plato y los procesos que hacen están en Plato con la gente de Radio Relajo en Cali, es una experiencia muy interesante, porque digamos ahí nos ha permitido, digamos, que hemos descubierto cómo es la forma de documentar, hemos descubierto cómo es la forma de hackear estas propuestas o apoyos desde la institucionalidad, hemos aprendido también a que ese relacionamiento sea como muy orgánico y que no esté como fijado por normas o por convenios, sino que de alguna manera es también muy, es abierto, pues, o flexible en las relaciones. Yo creo que esa es una experiencia muy interesante y que de alguna manera nos ha demostrado de que sí se puede, y que hay como más, yo no sé, la complicidad sería como una palabra clave ahí en ese relacionamiento, como ser cómplice y apoyarme en muchas cosas y ser transparente en esa relación también es como clave, y ha sido como algo, una experiencia chévere que hemos tratado de irradiarla a las otras relaciones que hemos tenido. Yo rescataría principalmente eso. Uh-huh.